a exigir justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los compañeros normalistas. Compañeros, sabemos que la lucha que hemos dado todas las universidades públicas no ha sido más que por la defensa de la educación pública, por la defensa de los derechos del pueblo, por la defensa de los derechos de los trabajadores. Exigimos justicia a los responsables de la masacre en el estado de Guerrero. Exigimos justicia y castigo al gobernador del estado de Guerrero. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Las normales rurales viven! ¡La lucha sigue! ¡Hombro con hombro! ¡Brazo con codo! ¡Codo con codo! ¡La FECSUM! ¡La FECSUM somos todos! ¡Hombro con hombro! ¡Hombro!